Estos son los titulares del jueves 22 de agosto. Se pospone la prueba de extracción de escombros de combustible en la malograda central nuclear Fukushima 1. Un fabricante japonés reconoce haber falseado datos de motores de barco durante más de 20 años. Los talibanes prohíben ingresar a Afganistán al relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en el país. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, suspendió hoy jueves por la mañana los preparativos de la prueba de extracción de escombros de combustible nuclear de un reactor en la malograda central Fukushima 1. La suspensión se decidió tras detectarse un problema con la instalación de un dispositivo de extracción. TEPCO, que gestiona la central, planeaba efectuar la prueba en uno de los reactores que sufrieron fusiones de núcleo en 2011. La empresa dio a conocer que los preparativos no se reanudarán durante el día. Se prevé que reprograme el proceso. Se trata del primer intento de retirar escombros de combustible en los 13 años y medio transcurridos desde el accidente nuclear, desencadenado por un terremoto y un tsunami. Se cree que el resultado de la prueba afectará el futuro proceso de desmantelamiento de los reactores. La empresa japonesa de industrias pesadas Kawasaki reconoció haber falseado los datos de rendimiento de combustible de sus motores de barco durante más de 20 años. La firma dio a conocer que había alterado los datos de 673 de los 674 motores de su fabricación que se instalaron en grandes cargueros, portacontenedores y petroleros, entre otros buques, a partir del año 2000, cuando se pusieron en vigor en Japón unas normas relativas a los óxidos de nitrógeno, que son sustancias nocivas. La empresa detalla que manipuló los equipos de prueba de modo que los valores medidos se mantuvieran dentro del margen acordado con los clientes. Señala que esto podría afectar las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores. Recientemente, filiales de otras dos compañías japonesas, IHI y Hitachi Zosen, admitieron haber efectuado alteraciones similares de datos de motores de barco, a raíz de lo cual el Ministerio de Transporte pidió a todos los fabricantes el mes pasado que comprobaran sus datos. Kawasaki afirma que la práctica indebida se descubrió a través de una investigación interna. La compañía se comprometió a formar un comité de investigación especial compuesto por expertos externos, con el propósito de determinar la causa de la acción impropia y estudiar medidas para evitar que se repita. Kawasaki se disculpó por haber causado grandes inconvenientes e inquietud, ya que sus acciones socavaron considerablemente la confianza de los clientes y otras partes interesadas. Los talibanes prohibieron ingresar a Afganistán a Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en ese país. Una fuente relacionada con el grupo islamista reveló el miércoles a nuestra emisora la decisión talibana. Según la fuente, Bennett ha estado emitiendo informes tendenciosos sobre la situación de derechos humanos en Afganistán. La fuente lo acusó de tratar de engañar a la comunidad internacional difundiendo propaganda malintencionada. Los talibanes recuperaron el poder en Afganistán hace 3 años y desde entonces han restringido severamente los derechos de las mujeres a la educación y el empleo. A las niñas solo se les permite asistir a la escuela primaria y a las mujeres se les prohíbe trabajar para entidades de la ONU u organizaciones no gubernamentales. Con anterioridad, Bennett había señalado que muchos afganos opinan que la mejor descripción para esta situación sería apartheid de género, y había instado con vehemencia al gobierno interino talibán a mejorar la situación. Las autoridades talibanas insisten en que la cuestión de los derechos de las mujeres es un asunto interno. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. La embajada de Japón en Phnom Penh dio a conocer que 12 japoneses fueron puestos bajo custodia protectora en el sureste de Camboya. La legación diplomática señaló que las autoridades de la ciudad de Babet los habían puesto bajo custodia protectora el 3 y el 7 de agosto. Según fuentes, los 12 japoneses llegaron a Camboya después de que les prometieran trabajos sencillos y bien remunerados, pero que probablemente se hayan visto obligados a involucrarse en estafas telefónicas. Las autoridades locales se hallan a la búsqueda de quienes los contrataron. En los últimos años han ocurrido en Camboya casos en los que personas extranjeras son atraídas al país por grupos de estafadores a través de las redes sociales y obligadas a participar en sus operaciones después de confiscarles sus pasaportes y teléfonos móviles. La embajada japonesa ha venido instando a la gente a actuar con cautela. El número de visitantes extranjeros a Japón alcanzó en julio un nuevo récord mensual por segunda ocasión consecutiva. La Organización Nacional de Turismo de Japón dio a conocer que el mes pasado habían visitado el país más de 3.290.000 extranjeros, superando el anterior récord de 3.130.000 establecido en junio. Las autoridades de turismo señalan que la demanda de viajes a Japón desde varios países y territorios durante las vacaciones escolares se vio impulsada por la debilidad del yen. Un grupo de estudiantes de secundaria superior creó un video en el santuario sintoísta Ise-jingu, en la ciudad de Ise, Japón, para transmitir al mundo el atractivo de la prefectura de Mie en español y otros idiomas. Participaron alumnos de la Escuela Secundaria Superior Ino, en la ciudad de Suzuka, que cuenta con numerosos estudiantes de otros países, así como miembros de la organización sin fines de lucro Aidensha, que trabaja en aras de una sociedad multicultural. El lunes pasado, 8 alumnos, incluidos algunos de Brasil y Perú, grabaron imágenes del santuario a la vez que traducían la información al español, el portugués y el inglés. Entre los participantes se encontraba Kaneko Sayumi, alumna de tercer año, quien comentó: "La traducción fue difícil, pero traté de hacerla lo más comprensible posible y que motivara a la gente a venir". Konishi Niko, también de tercer año, dijo: "Quisiera que las personas de otros países, tras ver el video, vengan a Japón y especialmente a Mie". El video se hará público en septiembre en el canal de Aidensha en YouTube. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.